Apenas si te conozco, pero... Pero del poco tiempo que hace que te conozco, o de lo poco que te conozco aún, no sabes de qué manera te necesito. Y cada día te necesito más. Cada segundo que pasa, cada pequeño instante, te haces más imprescindible en mi vida.